Me miró y me preguntó sin responder si es verdad eso que siento o si existe, no lo sé. Incrédulo soy. Me hundo en un sueño de tiempo. Recuerdo mil cosas. Sueño y estoy. Y caigo sobre mis memorias. Vuelvo a sentir que tengo en mi mente. Y nunca te dejes caer. Nunca me el tiempo que está en tus manos algún día volará. Incrédula soy.